pasión. La sangre se me envenena y me hierve el corazón. ¿Qué voy a hacer si todo está tan bien? El odio quema mi cuerpo y ya no sé ni quién soy. Busco tu piel con deseo y me guío por tu olor. ¿Qué le voy a hacer si me gusta tu piel? Duerme tranquila.